Amigos, iniciamos

compilado es el Under Pop, el 4.1. La banda es Boca Negra y el tema es Kickback. Y los Argonautas de Colombia, el tema es Una y Otra Vez. Este tema también está en un compilado para libre descarga. Ojo con eso. Yeah. parte de un EP que viene promocionando Flor de Loto. Es un tema más, la vez pasada tuvimos Tempestad, esto es Locomotive. Están todos perdidos, su muerte llegará. Siempre me encuentro en esta guerra. ¿Será que tiene un final? ¿O este tren que nunca para al infierno llevará a la humanidad? A la humanidad. Dios bendice a tus niños, la muerte nos llevará. No queda otro destino, no queda vuelta atrás. Puedes ponerte de rodillas, pero si no tienes la fe. Escuchemos ahora a la banda peruana Isocaos con el tema Estraciatela. We'll be right back. la banda venezolana Retrovisor nos trae el tema El Soldado. Un, dos, tres. Soldado con peso en la mano, sin mucha utilidad, solo para un disparo. Sabía marchar, sabía pelear, era su día de actuar. Un general tenía su camino, seguía sin mucha opción, sin opinión. Soldados listos, apunten, dijeron, y lo que se acercó era un solo muchacho, corazón en la mano, sin piedad, con un mensaje que dar, entregado a su honestidad, y no se iba a parar. El soldado no entiende las órdenes que tiene. Antes de actuar, él se pone a pensar. ¿Y por qué mandarlo? Sí, es uno más que siente que han pasado suficientes años en una vida que no tiene nada de sentido. Y si somos hermanos, ¿por qué nos odiamos? Torcido se ha vuelto este intento de vida. El rifle se lo quita, su orden es la ley, eso lo dijo el rey. Con una bala lista y un ojo en la mira, comienza a recargar. Pues con todo respeto me opongo a esto. El soldado se levanta y la bala lo atraviesa, al suelo cae. Y con últimas palabras grita: han pasado suficientes años en una vida que no tiene. Escuchemos ahora a Del Pueblo y Del Barrio con el tema La Canción Ciútica. Tocaba guitarra. El músico gritando mi muera tu cultura, que mueran todos los grupos transnacionales y los periodistas manipuladores, fueran los payasos como Montesinos. Opera, opera, opérate el cerebro. Zona de mixtura del pueblo y del barrio, tema que viene en una reedición que sacó hace unos días el sello peruano Urbanoide Records. Ellos han editado en un bonito formato dos producciones de la banda del pueblo y del barrio. Los discos son Matute FM y Manco Inca No Manco. Esto que vamos a escuchar es una novedad, es el tema que da título a la primera producción que acaba de sacar la banda cubana Catarsis. La canción es Aprendimos a Vivir con Eso. Aeropajitas desde Lima, Perú, banda que prepara gira por Argentina en el mes de octubre, nos trae el tema El Cielo Sangra. Escuchemos también otro adelanto de lo que es ya la nueva producción de la banda uruguaya Antibanda. El tema es Toda la Yuta es Bastarda. Las antidisturbios están de vuelta, rodando la manifestación. La temperatura de revuelta, rozando el punto de ebullición. Desde el fondo lanzan una piedra que se estrella contra un oficial, que se desparrama por el suelo. Empezó la batalla campal. Toda la yuta es bastarda. Toda la yuta es bastarda, lera. Toda la yuta es bastarda. Escuchemos ahora a Nidá desde Argentina con el tema Soy Así. Yo no soy igual que vos, yo pienso en revolución. Yo no soy un pibe chorro, no ando viviendo de otros. No me cabe andar de fierro, llevo mi huevo bien puesto. No escucho reggaetón, cumbia ni tampoco pop. Solo tengo una visión, se me cura con patrón. No me quieras confundir, siempre te quisiste ir. Yo sigo así, así, así voy a seguir. Yo sigo así, así, así voy a morir. Yo sigo así, así, así voy a seguir. Yo sigo así, así, así voy a morir. Yo no soy igual que vos, yo pienso en revolución. Yo no soy un pibe chorro, no ando viviendo de otros. No me cabe andar de fierro, escucho reggaetón, cumbia ni tampoco pop. Solo tengo una visión, se me cura con parlar. No me quieras confundir, siempre te quisiste ir. Yo sigo así, así, así voy a seguir. Yo sigo así, así, así voy a morir. Yo sigo así, así, así voy a seguir. Yo sigo así, así, así voy a morir. Yeah.